El 25 de abril, AppleSfera.com, el sitio web dedicado a la actualidad de la compañía de la manzana, cumplió su noveno aniversario. Y para celebrarlo, conectamos en Alicante con Pedro Aznar, consultor de tecnología en Ebris, coordinador de AppleSfera.com y colaborador de las revistas digitales Mac Today y Main. Pedro, bienvenido a Territory Mac. Hola, encantado de estar aquí otra vez con vosotros. Ante todo, tengo que felicitarte a ti y a todo el equipo de AppleSfera.com porque diariamente estáis realizando un trabajo extraordinario, ¿eh? Muchísimas gracias. La verdad es que todo el equipo está encantadísimo de estos 9 años, de cómo estamos llevándolo, y sobre todo porque es que la verdad es que estamos disfrutando del mundo Apple como siempre lo hemos hecho, que es lo interesante. Cuéntanos, ¿cómo recuerdas los inicios de AppleSfera.com? Viajamos en el tiempo al 25 de abril de 2006. El impulsor básicamente fue la empresa para la que trabajamos, que es Vuelos SL, que quería montar un blog sobre Apple. Lo que pasa es que en aquella época era muy curioso, porque yo lo recuerdo como una época de gran inocencia. Yo tenía mi blog personal, 412, con un podcast, entonces me localizaron. Oye, estaba montando un proyecto sobre Apple, pero bueno, no aspiramos a mucho porque Apple pues es una marca que tiene cierta repercusión, pero en círculos cerrados. Entonces, fíjate con lo que es hoy en día, ¿no? Sí, sí. Entonces, buscaron un grupillo de gente que más o menos nos gustaba sobre esto, y ya habíamos tenido cierta repercusión a nivel online hablando sobre Apple o relacionados con temas de Apple. Y bueno, nos metimos a hacer nacer el blog. Yo recuerdo que estaba Javier Penalba, Curro, Paul Solé, Fernando Doutel, conmigo. Fue un equipo más pequeñito de lo que tenemos ahora mismo, pero bueno, se hizo con mucha ilusión, y sobre todo porque, como comentaba, era un periodo de mucha inocencia. Nosotros estuvimos casi un mes encerrado, porque claro, cuando nosotros, AppleSfera se lanzó públicamente el 25 de abril de 2006, pero nosotros un mes antes ya teníamos que generar contenido para que el día de la apertura hubiera contenido que la gente pudiera ver. Es como, no íbamos a dar una revista en blanco a la gente. Entonces, desde el 6 de abril se publicó el primer post oficial de AppleSfera, que escribí yo sobre un museo de la historia de Apple que estaba en Italia, que me costó, yo me acuerdo que tardé casi una semana en escribirlo, un solo post, y hoy en día, pues, la verdad es que salen bastante más rápidos y mucho más densos, o sea que la experiencia ahí es un grado. Y durante todo ese mes pues nos apoyamos unos a otros. Yo recuerdo que fue una época de mucho compañerismo, de mucha colaboración, de, oye, este tema le gustará a la gente, ¿cómo lo enfoco? Fíjate esto, yo recuerdo más que era una reunión de amigos con temas que nos interesaría leer a nosotros. Al final lo que buscábamos era un poco diferenciarnos de las publicaciones que había en aquel momento, que eran quizá un poco más frías o un poco más monotemáticas, y hablarlo de una forma un poco más coloquial. Al final yo siempre he defendido que la tecnología debe llevar una carga importante de pasión, y esa es la pasión que hemos intentado imprimir en AppleSfera. Son 9 años ofreciendo la actualidad de Apple diariamente. ¿Qué destacarías de estos 9 años? Bueno, básicamente es cuando se lanza algún gran producto, ¿no? Yo recuerdo la salida del iPhone, que fue todo un boom. El paso a procesadores Intel también fue un boom, porque claro, la gente no sabía qué iba a pasar. Los Macs iban a tener Windows instalado, o sea, se hablaba de todo, se oían cualquier cosa. Pero sobre todo la salida del iPhone fue interesante porque fue un gran nuevo producto de Apple. Además, no se lanzó en España, pero nosotros tuvimos cierta exclusiva al poder probar un iPhone por primera vez, que publicamos un vídeo, hicimos un review el mismo momento que se lanzó en Estados Unidos. Fue un momento muy interesante, tanto a nivel personal, de conseguir todo lo que estábamos consiguiendo en ese momento, como a nivel del mundo Apple, porque era un momento en que todo parecía cambiar, ¿no? La compañía que nunca se atrevía con dispositivos móviles desde el mítico Newton había sacado un teléfono inteligente, y era un inicio de una revolución, y yo creo que todos lo vivimos de esa forma, tanto los editores como los lectores. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pedro, como coordinador de AppleSfera.com, ¿cómo ha evolucionado vuestro sitio web durante estos años? Yo creo que hemos cambiado a nivel de lo que el lector espera de nosotros. Hemos atravesado por muchas fases. Yo, si leéis los primeros posts de AppleSfera, pues eran posts un poco más intimistas. Hablamos de reuniones más particulares, por ejemplo, de grupos de Mac. Ahora tenemos que hablar de temas más generales porque llegamos a muchísima más gente. Durante este último mes, Vuelos SL ha conseguido la increíble cifra de 37 millones de visitantes. Como grupo somos potentes y queremos dar lo mejor que pueda leer para todas las personas que nos leen. Entonces yo creo que aquí lo que sí que ha cambiado bastante es el tema de cómo orientamos a nivel de análisis. El primer análisis que hicimos del iPhone original lo hice yo, y bueno, es un texto que apenas tiene 2 fotografías y 6 parrafitos. a la tele es mi análisis del iPhone 6 y bueno, tiene fotografías en alta definición, tiene vídeos, tiene unboxing, tiene especificaciones, o sea, es mucho más completo porque la gente nos pide mucho más, ¿no? Y yo creo que no solo debemos permitir que la gente nos pida mucho más, sino satisfacerle siempre y pensar en el futuro. Nos has explicado cómo ha evolucionado AppleSfera.com, pero hay que seguir avanzando. ¿Qué estáis preparando de cara al futuro? A nivel de grupo, lo que pretendemos es que todo lo interesante del mundo Apple, cualquier cosa que tenga relación con el mundo Apple, tenga repercusión y tenga cabida en el blog. Entonces, a ese nivel, bueno, pues más allá de los futuros cambios estéticos o más allá de los futuros cambios a nivel de visual que tenga nuestra página, para convertirlo un poco más en un medio online, que ya no sea tanto formato blog que venimos teniendo desde hace años, lo que sí que vamos a dar es mucha más cabida, por ejemplo, al vídeo. Nos hemos dado cuenta que los lectores nos piden mucho los vídeos porque es una forma muy rápida de conocer un producto. Luego también ser más detallistas en los análisis. Al final es mejorar en todos los aspectos y siempre ofrecer más y evolucionar a medida que tanto evoluciona Apple como nos requieren nuestros lectores. Estaremos atentos a todos estos cambios. Pedro, vimos en Twitter que te regalaron una tarta de cumpleaños con la manzana multicolor. Fantástica, ¿eh? Fue fantástica, sí, porque además es que es coincidencia, pero mi cumpleaños es el 21 de abril y la Apple-sfera es el 25, o sea que mis amigos me organizaron una cena sorpresa y parece que bueno, combinaron un poco todo, ¿no? Mi gran pasión por Apple y la tarta además estaba riquísima. Y el próximo año vais a cumplir 10 años en la red, tenéis que celebrarlo a lo grande. No sé si ya estáis pensando en algo. Pues estamos pensando algo, pero a mí me gustaría hacer tantas cosas que no sé si podremos hacerlas todas. La verdad es que sí queremos celebrarlo de alguna forma porque son 10 años hablando del mundo Apple, que se dice pronto. Yo me acuerdo cuando empecé con esto que bueno, era prácticamente un hobby, una forma de dar salida a una pasión. Y hoy en día, aparte de ser una pasión y ser lo que me gusta, es también un trabajo, ¿no? Entonces tenemos que hacerlo de cierta forma con calidad. Para el 10º aniversario no sé lo que haremos. Posiblemente en los premios Sataka, que es en los premios comunes que hacemos a todo el grupo, pues haya algo especial para nosotros. No sé, lo tenemos que hablar aún porque todavía queda un año, pero te puedo asegurar que le estamos dando ya vueltas. Pedro, gracias por atendernos. Os felicitamos de nuevo por vuestro trabajo en AppleSfera.com y os seguiremos leyendo cada día. Bueno, muchísimas gracias, Jaume. Quiero aprovechar este momento para darle las gracias a todos los lectores y todos los oyentes que siempre han estado ahí, que durante 9 años nos han apoyado y que realmente es lo que nos mueve para poder continuar y ser mejores. Y sobre todo que estos 9 años son el principio, acabamos de empezar, o sea que quedan años increíbles, queda por delante mucho Apple Watch, muchas novedades, llega la conferencia de desarrolladores, por favor, continuad viviéndolo con nosotros en Apple Esfera. Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas.